Me perdí la cuenta de las noches que pasé sin dormir. No me arrepiento, raya tras raya escribiendo poemas para oír de este infierno. Y aunque hoy en día las cosas ya no sean así, yo me acuerdo que soy bastante viejo como para poderme permitir recordar los viejos tiempos, los buenos tiempos. Al otro lado de la raya, y todos los poemas estaban aún por escribir. Siempre me esperaba un cuerpo desnudo en la cama y unos labios que siempre decían sí. Los buenos tiempos, los viejos tiempos, los buenos tiempos, los viejos tiempos. Que aún no se ha borrado. Algo de eso sigo unas cuantas canciones, pero sigo haciendo siempre lo que me sale de los ojos. Y de aquellos barros vinieron estos lodos. En aquellos años cuando empezó todo. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Aquellos coños cuando empezó todo. Y así es como es, así es como ha sido. Niguitas de pan quedan por el camino. Los trocitos de un corazón tan roto como el mío. De recordar los viejos tiempos, los buenos tiempos. Soy lo bastante viejo como para poderme permitir recordar mis viejos.